Bueno, bienvenidos. Y os propongo comenzar esta jornada como unos buenos cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Posiblemente sea este el momento más importante del día, en el que nos toca disponer nuestro corazón y abrirnos para todo lo que hoy se nos quiere regalar. Ayer Juan Antonio nos decía que hay alguien que sabe por qué estamos aquí y hay alguien que sabe por qué somos tantos, que la cosa se ha ido corriendo. Lo cierto es que estamos aquí convocados, no solo porque haya una crisis, sino seguramente porque nos hacemos cargos de la crisis, por las crisis que todos también hemos pasado y por las crisis que están pasando los otros. Nos hacemos cargo porque alguna vez seguramente hemos tocado fondo. A lo mejor estamos tocando fondo en muchas cosas y necesitamos que nos saquen. Algunas veces dicen, y lo veía cuando estaba esta mano que estaban arriba, que se estaba ahogando, que Dios aprieta como no, pero no ahoga. Eso es mentira. Aprieta y ahoga. Después nos hace respiración asistida. Hoy estamos aquí para gritar porque queremos salir. Y a lo mejor también para que nos den la respiración asistida. Pero como decía el hermano Luis, tenemos que gritar, creerlo y decirlo con fuerza. Bueno, pues os invito en esta mañana a hacer un momento de oración y sobre todo a abrir nuestro corazón. Yo siento... Un famoso pintor, reconocido en todas partes por sus impresionantes obras, había pintado un bonito cuadro. El día de la presentación en público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente muy diversa. Llegó el momento de sacar la tela que cubría la obra y de mostrarla a los asistentes. El cuadro quedó al descubierto y se pudo sentir un caluroso aplauso. Había una fantástica imagen de Jesús que llamaba suavemente a la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Estaba derecho y con la oreja junto a la puerta, como si esperara la respuesta de alguien de dentro. Los asistentes hicieron discursos y elogios. Todo el mundo admiraba aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso hizo notar que el cuadro tenía un error. La puerta no tenía cerradura y no sería posible abrirla desde fuera. Se dirigió al artista y le dijo: «La puerta del cuadro no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla?» «Así es. No hay cerradura afuera, porque esta es la puerta del corazón de la persona. Solo se abre desde dentro». Mira, estoy a la puerta y llamo. Párate un momento. No vayas tan agitado. Él está en la puerta. Tiene infinitas formas de llamar. Generalmente lo hace desde las voces insignificantes de nuestra sociedad satisfecha. También a veces puede llamar interiormente en el momento menos previsto. No hace falta que preguntes quién es. Puede ser que lleve mucho tiempo llamando y esperando, y que tú estés empantanado en mil historias. Tal vez te acostumbraste a su llamada suave, insistente, amable, y le tienes esperanzado. Abre la puerta. Tu puerta está cerrada. Te has conmovido por la voz y la presencia del otro lado. Primero has abierto la mente. Después, con las manos, a medida que se iba abriendo, entraba la luz. Y en medio de esta fe, Él te mira. Ahora tan solo sientes su mirada, que va entrando hasta el fondo del fondo. Aquella mujer viuda que daba una pequeña moneda en el templo fue mirada por Jesús, porque había abierto la puerta. Dado lo que necesitaba para vivir, aquella mirada del Maestro ha atravesado los siglos y todavía hoy nos llega si abrimos la puerta. Entraré en su casa. Lo he entendido muy bien. Si has abierto la puerta, es para entrar. ¿Te das cuenta de quién es el que está entrando? Fíjate cómo ha esperado y ha respetado tu libertad. No quiere forzar nada. No te preocupes. No te preocupes si tienes la casa poco ordenada. La casa, su intimidad, el calor, los recuerdos, tu historia y las historias, aquellas vibraciones, sentimientos y encuentros, la soledad, ya está aquí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Si hoy escuchas su voz y abres la puerta, entrará a tu casa y se quedará contigo. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Abre la puerta y entrará. Quiere estar contigo. Incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cada uno hemos recibido una llave. Solo podemos abrir desde dentro. Él respeta nuestra libertad. Posiblemente nuestro mundo oscuro necesite su luz, pero no sabemos cómo abrir. Tal vez necesitamos un poco de paz. Estamos muy agitados. Paciencia. Tal vez necesitamos respetarnos, ser tolerantes. Necesitamos su serenidad. Solo desde dentro podemos abrir. Nosotros tenemos la clave, cada uno tiene la llave. Depende de nosotros que se quede fuera y que permanezcamos a oscuras, o dejarle entrar y que su claridad nos transforme. Os invito a ir diciendo de manera libre cuál es la clave que nos ha tocado, o posiblemente la clave con la que queremos, con la que podemos o con la que desearíamos abrirle. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tantas puertas como personas, tantas puertas que están cerradas y tantas puertas que se quieren abrir. Algunos todavía no han descubierto la presencia del que está a la puerta y llama, tal vez vestido de diferentes maneras en las que no queremos, en las que no quieren, en las que no pueden o en las que no podemos reconocerle. De todas maneras, está a la puerta y llama. Y aquel que está a la puerta y llama nos dijo que teníamos un mismo Padre, que éramos y que somos hermanos, y por tanto corresponsables los unos de los otros. Somos responsables si las puertas de nuestros hermanos continúan cerradas. No podemos abrirlas por ellos, pero sí podemos ayudarles. Somos también responsables los unos de los otros de dejar que entre y que la puerta no esté nunca más cerrada. Por eso, sabiendo que tenemos un mismo Padre que nos invita a abrir con las puertas abiertas, inundados de su luz, de su ternura y de su paz, os invito en esta mañana a que, como Jesús, llamemos a Dios Padre y que lo digamos con la misma ternura con la que Él que lo decía cuando le llamaba Abba en aquellos momentos de intimidad y de oración al comenzar el día, también al caer la tarde. Que hagamos una cadena mucho más fuerte que cualquier crisis, que cualquier odio, que cualquier enemistad, y que digamos con nuestro corazón que el amor, que la paz, que la fraternidad tienen futuro, porque nosotros hemos creído y creemos en el amor. Os invito a que nos pongamos de pie y que cantemos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, tú que estás. Pronto a nuestro corazón. pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Nos invitas a abrir nuestro corazón para dejarte entrar dentro nuestro. Ayúdanos a desprendernos de aquello que nos ocupa y nos preocupa, para que tú tengas el papel principal en las nuestras convicciones, en nuestras opciones, en nuestra vida. Ayúdanos a descubrir nuestra vocación de servicio a los hermanos, como tantos otros lo han hecho antes. Ayúdanos a seguirte fielmente y a mantenernos firmes en nuestros compromisos. Ayúdanos a descubrir que nos hemos de abrir a Dios, abriéndonos a los otros. Y recuérdanos siempre que para abrir la puerta del corazón, cada uno de nosotros tiene su llave. Y que tengamos una muy buena jornada. A disfrutar.